corazón, como un fantasma en mi corazón. Tu perfume aún vive en mi piel y yo a Dios no lo entiendo, mujer. La luna me preguntó por ti, le dije que no estás aquí. Los silencios saben más que yo y el alma llora sin razón. Tus recuerdos me hacen llorar, bailan conmigo y no quieren parar. Cada paso es como un puñal que en mi pecho vuelve a sangrar. Tus recuerdos no saben amar, pero vienen siempre a molestar. En la pista los quiero olvidar, pero vuelven y me hacen llorar. Suena en cada canción y el viento trae tu maldición. Intento amar, volver a empezar, pero tu sombra no quiere marchar. Y aunque trato de escapar, tus recuerdos me vuelven a atrapar. Ay, qué mal me hace amar. Tus recuerdos me hacen llorar, bailan conmigo y no quieren parar. Cada trago me hace pensar que sin ti ya no sé caminar. Tus recuerdos no saben amar, pero vienen siempre a molestar. En la cumbia los quiero enterrar, pero vuelven. Recuerdos me hacen llorar, bailan conmigo y no quieren parar. Cada trago me hace pensar que sin ti ya no sé caminar. Tus recuerdos no saben amar, pero vienen siempre a molestar. En la cumbia los quiero enterrar, pero vuelven y me hacen llorar. Pero vuelven, vuelven y me hacen llorar.